Pa' la cocina, pa' el salón, pa' la chaqueta y el pantalón, el milagrito y manchaqueta quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller y el milagrito y manchaqueta quito. Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.